Ya ni tienes cama en la loma, ni tienes hada, ni hierba verde, ni ríos, ni montañas, ni cielos azules, ni nubes blancas. ¿Quién te mandó a ti querer con tanta ansia de vida y luz, si aquí en la tierra siempre mueren y pasan hasta las más hermosas criaturas porque son polvo y nada? ¿Quién te mandó a ti querer con tan dulce ansia, sabiendo como sabías que al llegar el alba se te podía morir la dicha que tan hondo amabas? Eso es lo que me digo, pero un poco salva saber que amé con lo más puro y la más limpia savia que persona alguna pueda amar a su amada. Solo hubo transparencia de Dios inmaculada como el sueño más delicado para que sin mancha quede este corazón mío de sueño sin alas.